fundadores y organizadores digan en vista de la cantidad de público cancelamos. No. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Yo digo que la presentamos. ¿Mande? La función tiene que continuar. La función tiene que continuar. Bravo. Mira, creo que tengo un archivo del PowerPoint, creo, ¿no? Ah, sí, ¿cómo no? Ahí les voy a mostrar en el celular las imágenes. Porque sí, cuando le mandé a Martre el archivo, todavía no lo no he borrado. Ah, sí se ve. Bueno, entonces, le doy mi celular. Ya me había dicho Miguel Ángel que yo tuviera cuidado. Estas son las imágenes del PowerPoint. Ay, las hace circular, por favor. Sí, es que cuando estoy exponiendo hablo okay. De tal parte, sí. ¿No? Son ocho cuadros. Bueno, pues comenzamos, Luis, por favor. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, ¿necesitaríamos el micrófono? ¿Más vale? Sí, más vale. Sí, mejor, más vale. Pues es un gusto, como siempre, ver a Gonzalo. Ya tenemos algunos años de conocernos. Yo tuve el privilegio de trabajar con él en Iztapalapa, cuando creo que todavía eran delegaciones. Estaba en tránsito también su dirección de cultura. Hacíamos difusión de la lectura, promoción de lectura y difusión cultural, ¿no? Entonces fue una etapa muy rica para mí, aprendí bastante de él, de Gonzalo, y bueno, ¿qué les puedo contar? Es un escritor fecundo, prolífico. Vamos a presentar la trilogía de la novela titulada inicialmente El Chanfaya Solo. Eso es una duda que yo tengo, Gonzalo. ¿Cuándo crees el título del Chanfaya, que pasa a ser El Chanfaya es un gandalla? Las primeras ediciones no incluyen lo de que es un gandalla. Sí, esta edición tiene el título de el completo de un gandalla, porque pensé que el Chanfaya solito no decía mucho. Y que si le agregaban lo de Gandalla, pues ya atraería más gente, como ustedes lo están viendo. Bueno, es difícil, ¿no?, atacar los públicos de estos tiempos, pero yo creo que en cualquier caso serán privilegiadas quienes se lleven hoy gratuitamente los tres ejemplares de la novela. Entonces, pues yo creo que me dirás, si alguna vez la compartiría. Sí. Luego, Miguel Ángel, bueno, ¿estás de acuerdo? Porque en el orden tú estás primero, bueno, Miguel primero. Ángel. Ah, bueno, gracias. ¿Sirve esto o no? Creo que hay que encenderlo. Hay que encenderlo. Ahí está. Pero yo lo voy a usar así. Bueno, la trilogía El Chanfaya, El Gandalla de Martre. Escogí examinar la trilogía novelesca de Gonzalo Martre, formada por El Chanfaya, yo sí voy a decir los nombres originales, ¿no? Entre Tiras, Porros y Caifanes y Tormenta Roja sobre México. Tres novelas cuyas primeras ediciones aparecieron de los años 70 a los 90 del siglo pasado. elegí este estudio, bueno, mi interés no es que yo lo haya estudiado exhaustivamente, me ha acercado, porque la historia narrada y las variaciones de la composición de cada novela son indicios motivadores para la investigación. El primer indicio es la complejidad del proyecto estético literario de Martín. El segundo es el diálogo de las novelas con la faceta picaresca de un canon de la literatura occidental, Miguel de Cervantes. El tercer indicio es su diálogo con el muralismo, que es la aportación estética, es mi opinión, no sé si la comparta Miguel Ángel, la aportación estética de México más trascendental a la pintura universal. Y el cuarto indicio es su diálogo con tres decenios, de los años 30 a los 50, de luchas sindicalistas mexicanas en el siglo XX. En esta ocasión me emociona presentar en mi examen de las novelas, aunque sea sucinto y haya poco público, en nuestra facultad, pues en ella, si bien antes de que estuviéramos aquí en CEU, impartió clases don Erasmo Castellanos V, primer cervantista de América, según dicen algunos. Don Erasmo es actor narrado en el primer volumen de la novela, cuando en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, Castellanos también dio clases en San Ildefonso, don Erasmo tropieza con un niño gandul que lleva el fantasioso nombre de Agustín de Iturbide y Guerrero, y lo bautiza con el sobrenombre de Chanfalla. Era tal la devoción del viejo maestro a Cervantes que identificó al muchachito atrabancado con el protagonista del entremés, el retablo de las maravillas del autor de Don Quijote. Este motivo es en el relato es la clave para interpretar los alcances del personaje con semejante sobrenombre, porque anuncia la personalidad gandallesca del pícaro y su naturaleza propiciatoria de situaciones y escenas de humor negro y hasta delincuenciales que dan sabor a la trama. Pero no olvidemos que en el entremés cervantino, el personaje que responde al apodo de Chanfalla es un autor, así se presenta, aunque sea pobre y trashumante, casi andrajoso, es artista, así se presenta, narrador oral que con su labia de merolico cautiva a su público. Es mago engatusador que acicatea las quimeras de sus hipnotizados espectadores, haciéndoles creer que la realidad es ficción y que la ficción es realidad. Quienes estudiamos letras debemos leer este entremés extraordinario. Cervantes condensó en ese entremés el enorme valor de la palabra artística, su capacidad para despertar la imaginación de espectadores y lectores, quienes, una vez seducidos por el discurso de los autores, le siguen la corriente y potencian las visiones propuestas en los relatos, sean estos orales o escritos. Tributario de Cervantes, en su trilogía, Martré asignó al Chanfalla dos funciones, la del protagonista y la del narrador novelesco. El protagonista es casi una transfiguración del escritor, pues no parece casual que tanto él como su personaje hayan nacido el mismo año, 1928, que también hayan estudiado con la profesora Sofía, ahí va a aparecer después ella, y habitado en el Centro Histórico. Por otra parte, a través de la voz narradora, percibimos al Chanfalla en su papel de autor, porque tiene seudónimo, Montiel. Recordemos que Martré también es un seudónimo. El retablo de las maravillas de Martré es el centro de la Ciudad de México, gracias a que la trilogía es novelesca, no un entremés. Por eso su retablo está poblado prolijamente. En las tres novelas, el centro de la Ciudad de México es la instancia organizadora del desarrollo del relato, es decir, de los desplazamientos del protagonista y de los acontecimientos que le toca presenciar. Los 30 años, de 1928 a 1958, que abarca el tiempo cronológico de las novelas, son los de la vida del Chanfalla, capitalino de pura cepa y rotundamente arraigado en el centro histórico, que es su casa, su universidad, su alfa y su omega. Allí nace y allí muere. Por supuesto, no puede faltar el Zócalo, corazón de ese centro, el escenario mexicano donde la política se manifiesta como existencia social. Su valor simbólico es innegable y por eso llegar al Zócalo u ocuparlo es visto como un triunfo político. El Champaña nace en una vecindad de la calle Venezuela. Sus incursiones por el barrio lo llevan al mercado Abelardo L. Rodríguez, donde convive con Pedro Rendón, uno de los pintores de los murales de este mercado. Aquí, por ejemplo, está pues después de los de Rivera, están los murales de Pedro Rendón, son fotos que el mismo Mastré me pasó. Bueno, donde Rendón lo lleva al Palacio Nacional para que vea cómo pinta el maestro Diego Rivera. Aprovechando la ocasión, Rivera emplea a Champaña como modelo del niño que está junto a Frida Kahlo, quien aparece como la maestra en el mural titulado México hoy y mañana de la escalera sur del Palacio Nacional. Merced a sus periplos escolares y barriales, ¿se han visto ese mural en el Palacio Nacional? ¿Nunca? Bueno, les recomiendo porque es un mural muy importante, creo yo. No es parte de la parte prehispánica, pues, del conjunto prehispánico, que es el más conocido, sino que está por ahí en un descanso de la escalera. Y justamente en ese año 38, creo, ¿verdad?, que está pintando Rivera. Merced a sus periplos escolares y barriales, el Champaña es testigo y personaje casual de un ambiente social impregnado de izquierdismo. Por ejemplo, en la escuela primaria aprende la Internacional, el himno de los comunistas de todo el mundo. A la edad de 6 años ve pasar las manifestaciones del Comité Nacional de Defensa Proletaria, creado por el entonces, en 1934, presidente de la República, Lázaro Cárdenas, para debilitar a los líderes obreros seguidores de Plutarco Elías Calles. Y el Champaña queda fascinado con la oratoria del intelectual marxista Vicente Lombardo Toledano. Cuando el Champaña decide escapar de la pobreza de su hogar y abandonar la educación primaria, encuentra en la Candelaria de los Patos, la Bella Can, su escuela más importante porque allá aprende a sobrevivir, sea en calidad de ganapán, sea como ratero o vendedor de marihuana. Tal es la causa de su primer estadía en Lecumberri. A su salida, retorna al hogar familiar e inicia otro ciclo vital partiendo de un lugar ya conocido, la preparatoria de San Ildefonso, donde es porro gracias a que el director le expide una credencial de estudiante para que se infiltre entre los verdaderos estudiantes opositores y provoque huelgas prolongadas que hagan caer al rector de la UNAM. Desde ahí explora las posibilidades de trabajo en la colonia Guerrero, en Champaña, incluyendo el barrio de Tepito, y llega hasta Nonoalco, el barrio de los trabajadores ferrocarrileros, donde tiene amigos estudiantes. Al avanzar su edad, el Champaña ya no puede seguir siendo estudiante y se concentra en el robo y la venta de cocaína, pero con la mira de ingresar en las filas policiacas. El precio para alcanzar la meta es aceptarse el chivo expiatorio de un asesinato y por ende caer de nuevo en Lecumberri. Los dos primeros títulos de la trilogía El Champaña y Entre tiras, porros y caifanes son novelas de aprendizaje de un pícaro. En la primera, el personaje aprende a sobrevivir delinquiendo. En la segunda, asciende a porro y alcanza a enterarse de las grillas de la política universitaria. Se junta con prostitutas, a quienes tiraniza al modo de un padrote, regresa varias veces a la prisión, es avezado bailarín de la música de moda, el danzón, el mambo, el cha-cha-cha, en sus correspondientes salones, antros, les decimos hoy, no, los chavos jóvenes, no, son antros hoy. Bueno, por cierto, sospecho que el verdadero bailarín y cliente asiduo de antros era Martel, pero eso él solo él lo sabe. El Chanfalla también disfruta de las películas de la llamada época de oro del cine mexicano. Frecuenta las funciones de boxeo en la entonces flamante Arena Coliseo y corona su oficio de delincuente cuando ingresa en la siniestra policía del departamento del Distrito Federal. De modo que a la edad de 22 años, ya como policía secreto, participa de la represión contra la caravana del hambre de los mineros de Nueva Rosita en 1951. Es en la última novela, Tormenta Roja sobre México, correspondiente al tramo final de la vida del Chanfalla, que solo vive 30 años, donde él capitaliza lo aprendido como testigo de las movilizaciones sociales. Para entonces, en 1958, se infiltra en otros dos grandes movimientos de trabajadores que ganaron las calles del centro histórico, el Revolucionario del Magisterio y el del Sindicato de Ferrocarrileros. Ello le da la oportunidad de escuchar los análisis políticos de Valentín Campa, comunista y trabajador ferrocarrilero opuesto al sindicalismo corrupto. Por eso, en Tormenta Roja sobre México, el ritmo de la narración se desacelera, pues las pausas descriptivas sirven para relatar la gestación del movimiento revolucionario del magisterio y gana el espacio textual la figura de su dirigente, Otón Salazar. Y es en este episodio de la trama cuando la novela remite al simbolismo de las figuras más sobresalientes del mural México Hoy y Mañana, de Rivera, es la primera imagen, ¿no?, que vieron aquí. Ahí, el centro histórico, en ese mural de Rivera, el centro histórico de la Ciudad de México aparece en llamas. Un trabajador está arengando y soldados apuntan con sus fusiles a obreros y campesinos. Bueno, también está la figura de Marx, obviamente. Por otra parte, la dedicatoria de Tormenta Roja sobre México reza, cita textual, a mi madre, la maestra Sofía González, y a todos los esforzados maestros que lucharon denodadamente por su independencia en los gloriosos y luego aciagos días, años de 1957 a 1960. Por tanto, en la última entrega de la trilogía, descubrimos que la maestra del Chanfalla es la ficcionalización de la madre del escritor y que para Martré el detalle del mural de Rivera tiene un sentido más afectivo que mimético. Independientemente de que la modelo empírica haya sido Frida Kahlo, lo que vale de la figura es su función mentora, así como otros rasgos característicos de la maestra ideal. Es comunista, pues ostenta la medalla con la hoz y el martillo, el mismo emblema que lleva uno de los campesinos fusilados y que aparece en la bandera roja junto al dirigente que está arengando. También descubrimos que en la trilogía, la función del mural México Hoy y Mañana es la de augurar el porvenir del país, ya que en 1958, 20 años después de que Rivera lo había concluido, su representación de los trabajadores en el centro histórico de la Ciudad de México seguía teniendo vigencia. El escritor Martré logró combinar la resolución literaria de sus afectos más íntimos, el homenaje a su aguerrida madre por haber militado en el Movimiento Revolucionario del Magisterio, con la realización de un mural social literario. Las tres novelas forman un sistema complejo con varias entradas e interconexiones que posibilitan diferentes lecturas según lo que deseemos encontrar. El narrador interodiegético nos proporciona una cantidad enorme de información sobre los políticos de la época, los empresarios del boxeo, la farándula y sus nóminas de famosos. Las canciones, en Tormenta Roja sobre México, el epígrafe de cada capítulo es un fragmento de alguna canción de moda en los años 50. También vienen los nombres de los antros, las desnudistas y rumberas más deseadas, los lugares de reunión de los bohemios, el Café París, por supuesto. Yo sé que a los más jóvenes todo esto les suena a otro mundo, pero, ¿no? Por supuesto, en este caso el narrador se reafirma como cronista y periodista. Además, la trilogía reproduce el imaginario de los años 40 y 50 en la Ciudad de México, generado en dramas, novelas y películas anteriores a las novelas de Martre, por ejemplo, El cuadrante de la soledad y Los errores de José Revueltas, Lo de antes de Luis Pota, Salón México de Lindo Fernández, Los olvidados de Luis Buñuel. La conducta del Champaña con sus mujeres hace recordar a los personajes de Los errores, el muñeco y su relación sádica con Lucrecia. Y varios motivos y escenas tienen reminiscencias o reescriben en cierta forma aspectos de las otras obras mencionadas. Para retomar el asunto de la estética de Martre, espero no equivocarme, pues el doctor Esquivel es especialista en estética, en la trilogía, me interesa detenerme en una discusión entre Diego Rivera y Pedro Rendón, aunque el primero elogie el mural de Rendón, porque, cita textual, huele a carnitas, a barbacoa, estiércol, lodo, fruta, verduras, pulpa y sudor, fin de la cita, a Rivera no le gusta que las caras de las figuras sean iguales. Después voy a pasar otra vez mi teléfono para que vean, pues, que en eso no se esmeraba Rendón. Rendón le contesta que no usa modelos para representar diferentes caras porque en un mural, cita textual, la intención general es lo que importa y no el detalle, fin de la cita. La respuesta de Rivera es que la intención general no basta, pues los detalles también cuentan. Si bien el narrador del Champaña no muestra simpatía por Rivera como personaje literario de estilo soberbio, sino por Rendón, en toda la trilogía novelesca abundan los detalles y hasta la claridad didáctica de los propósitos de la obra artística que Rivera predicó en sus escritos sobre estética. O sea, estuve revisando un poco los escritos de estética de Rivera. Por tanto, descubrimos que Martre, a pesar de sus simpatías o antipatías personales, expresó